digas, tú, tú pregunta lo que quieras. ¿Has estado muy francino aquí en la radio? Creo que sí, porque sí. Lo he visto antes. Entonces, saliendo. Entonces este agua será suya. ¿Ah? ¿Sí? Entonces no hay problema. Bueno, a ver, ¿Me dices, es de otra persona? No, no, no, pero espérate, Si es de Carles, la bebo. Es que hay dos botellas de agua encima sí, de esta mesa. Sí, y en dos ampollas comentadas. Si dices tú que es del francino, ¿esta de quién es? Pero esta se tiene que ser de Ramoneda, o sea, no hay peligro, son gente de bien. Claro. Perdona, que se me pegue algo de lo que tiene esta gente a mí. Venga, bebe. Pues iba tosiendo. Espera, que está bebiendo, no le interrumpas. Bebiendo y tirándoselo por encima del pecho, pero que... Bueno. Como si fuera la leche. Fa ilusió tornar a la ràdio i trobar-te amb dos ampolles que ha deixat el Francino, eh? Ara, venga. Potser també és del Xavi Muixí, que fa un programa després del Francino. Esta és es más de Muixí, esta que está aquí. Possiblement, possiblement. Sí. Deien que fa ilusió trobar-se les ampolles, ja estan més plenes que no pas més buides. Sí. Això està bé. Segons com lo mires. I trobar-se gent maca, com el Sergi Marín, o com... Chus de la Hermosa. Chus de la Hermosa. El tio més hermoso que hi ha al firmamento. És de les poques persones... Sí, aplauso per ell. És de les poques persones que el seu cognom li fa honor. Perquè, per exemple, jo què sé, en Jaume no et fa cap honor. Si vull no, dir, clar. Tu no ets gens en Jaume. No. Hernández. No eres muy Hernández. No, la verdad. Cambio, sobretot me llaman Hernández, mucha claro, gente. O sea, pero en cambio, de la Hermosa, es que es de la Hermosa. Y el polo que lleva, lleva el Lacoste, el tiburón ese, el Lacoste lo lleva en el hombro, de lo pegado que lo... de lo apretado que va. ¿Dónde vas? Ahora, esas patillas perfiladas, ni... Bueno. Mira. Ni un jugador de la segunda división italiana. ¿Vale? Íñigo Espinosa, un gran comunicador. Por eso bebe agua de Ramoneda. Sí. A ver si se pega algo. Bueno, que... El que dèiem, una gran il·lusió tornar la setmana aquí a la Cadena 7 amb tots vosaltres. Llegim dos mails que em fan molta il·lusió, un sobretot, eh? Vinga, lé. Te recordeu que la setmana passada, o fa dues setmanes, vam rebre un mail d'una persona de Fraga, a Osca, a la Franja de Ponent, que ens escoltava des d'allà, que era un gran fan. Saludeu després, la gent de Fraga. I després m'han confirmat que és veritat, se sent por ahí, sobretot per la una mitja, segur. Doncs Mario Galindo, el senyor Galindo, Mario Galindo, diu que ens escolta, és paleta i treballa a Calaceite. ¿Y eso dónde está? A Terol. A Terol. Vaya, vaya. Está a Terol. Pero ¿cómo se puede coger la emisora así? Él dice que se mueve la ruedecita, que tarda bastante rato, pero que vale la pena, porque sois geniales. Así, directamente a vosotros dos, ¿eh? Que sois geniales. Muy bien, pues gracias a Calaceite, a sí, toda la Franja de Ponent y a todas las comarcas de esta... Es que eso está lejos, ¿eh? A Viladecans hay un carrer Calaceite. Calaceite. Sí, o sea, sí, acaba de néixer un nen que es diu Xavier, que és el... Acaba de néixer, que és el fill d'un amic meu, una amiga meva, i viu allà al carrer Calaceite. Per cert, quin nom li han posat? Xavier. Javito. Serà Javito, Javierito. Com jo. El nou Xavi. Mira. Sí, mira, com tu, és veritat. Tocallín. És de hecho, l'Abran, a més l'han puesto por ti. No li... Sí, perquè quieren que salga como tú. Sí, pues si quieren que salga como él, hi ha un oient que es diu José Manuel, que ha vist la foto del nane a especialistasecundarios.com, aquesta foto que ens va fer el País, i diu que ets calcat a Steve Holmes. Sí. ¿Qui és Steve Holmes? Bueno, un actor porno, diuen. Sí, ell insinua que és un actor porno. Jo he estat mirant ara per internet i no... Jo sé d'un tal... ¿No serà John Holmes? John Holmes, el mítico John Holmes. Però Steve Holmes, com no sé de la nova jornada... Más que... Estos que vienen empujando... Más que actor porno, vienen empujando. Más bien, parece ser la hora de Brooklyn. Siempre... Sí, eso, pero eso ha sido siempre... Pero, ¿sabes que no es la primera vegada que confonen el Dani amb un actor porno? No, no. ¿Alguna cosa tens? ¿Tens algo? Algo tienes. Bueno, ya te lo enseñaré. Bueno, chus... Tú mismo, mira, tú mandas, tío. Especialistes@cadenaser.com. Ah, y di que especialistesecundarios.com, la web que ens fa el Dani, ja està penjada la foto de la Ruth. Que avui la tindrem. I de la Paloma, la seva companya. Ah, també la Paloma, és veritat. Hala, a veure, xus. Parla de surf i de surfista! Bueno, ja sabeu que des de fa uns dies els surfistes de les platges de Barcelona... Bueno, primer tema, hi ha surfistes a les platges de Barcelona. Sí, igual cada vegada més, sí. Que és una broma, doncs, no, hi ha surfistes a les platges de Barcelona. Eso es cierto. Está el chus está... Está ahí, ¿eh? Eso es cierto. No, es ser chus. Es cierto, el otro día iba en el metro y vi un tío con una tabla debajo del brazo. Y digo, ¿dónde se habrá jugado este? ¿Vendrá de Farao? No. ¿Está la línea 3? ¿Viene de Hawái? ¿Paga viaje la tabla? No, no, la tabla se cola. Bueno, que els surfistes de les platges de Barcelona s'estan queixant amargament, plorant fins i tot davant de la proposta de l'Ajuntament de Barcelona de fer més espigons a les platges, amb la qual hi haurà menys onades sobre les quals fer aquestes cavalcades que foten els surfistes. Tenim nosaltres a un dels més famosos surfistes de Barcelona. Es diu Chus de la Hermosura. Si me podéis cambiar un poquito la música, ¿no? Es un poco atropellada, ¿no? Pero esto es música de tío surfero, de cañero. Ah, yo prefiero otras más tranquis, ¿no? ¿Tienes algo así tranqui? Oh, esta me gusta. ¿Te gusta esta? Sí. ¿Esto es para hacer surf? No dejabas de mirar. Estaba sola. Pero tío, esto es lo que... a mí me encanta. ¿Esto se puede usar en el MP3? Sí, con la tabla en de surf. El MP3 o en el jeep descapotable. Sí, me gusta esta música, este tipo de música. A ver, ¿se deja de usar un poco? Hacia ti, como una ola. ¿Ves? Como una ola. Como una ola. Está bien buscado, sí. Es el himno de los surfistas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. O sea, a mí me encanta este tipo de música. Es porque un es, tema claro, es muy interactiva. El nombre Chus de la Hermosura, usted no tiene que ver nada con Chus de la Hermosa. No. Es simplemente coincidencia. Es simplemente coincidencia, sí. Bueno, Chus, te quejas, bueno, os quejáis los surferos de que si os hacen más espigones, más rompeolas, habrá menos olas y será más difícil hacer surf. Sí, o sea, es un problemazo, ¿no? Porque los surfistas vivimos siempre de las olas, ¿no? De las grandes olas, de encontrar de lo que llamamos la Giant Wave. ¿Qué? La Giant Wave. Eso, Giant Wave. Para un poquito para cabalgarlas. Que es, ¿no? El para... pivot de Boston, Giant Wave. No, es una grande ola esa traducción, ¿no? Ya, pero una cosa, pero... Para sentir un poquito la naturaleza en las piernas, en los tobillos, como esa inmensidad de agua se ondula debajo tuyo. Pobre tonto, mira, yo me perturbo. Porque una cosa es que en Barcelona, yo, llámame ignorante o incluso... Gilipollas. Gafotas. Sí, sí. Harry Potter. Bueno, digo yo que no, yo nunca he visto grandes olas. Yo cuando voy a la playa de Barcelona, pues os veo ahí haciendo surf, pero veo olitas, no veo olones. No, o tenéis pocas ganas o es que no hay olas. Tío, no, tío, la hostia, wow. No, qué va. Si, vamos a ver. O sea, una vez te subes encima de ellas, la verdad es que te sientes un poquito el rey del mundo, ¿no? El mini rey del mundo con esas olillas. Pero entonces tú estás totalmente en contra de que se hagan estos espigones que van a disminuir y empequeñecer incluso las olas, ¿no? Que llegan a Barcelona. Bueno, yo tampoco estoy totalmente en contra, ¿no? O sea... Ah, pues aclárate, nene. No, o sea... Aclárate, no. A ver, si son un poquito más pequeñas las olas en Barcelona de lo que son ahora, pues tampoco pasa nada. Porque ten en cuenta que es... Que es súper, súper, súper arriesgado todo esto que hacemos, ¿no? Hacer surf. Yo creo que a veces nos jugamos la vida en cada ola. Y a veces yo pienso que jugamos a ser dioses. ¿Pero qué dices, chiflao? ¿Pero qué dices? ¿Eh? Si son olillas lo que pillas, tú me dices ya que sea en Tarifa, ¿no? En Canarias, incluso en Zarauz, ahí donde sí, tiene el Arguiñano. Claro. Pues hay unas olas así importantes, pero la de Barcelona. Pero si mi niño, que tiene 3 meses y medio, ya se baña. Bueno, ya vamos a ver. No solo me estoy refiriendo al viaje. Con el cubo y con la pala. El peligro que conforma al surfista. A ver, vamos a ver. Espigones. Espigones, ¿no? Vale. Si evitamos olas grandes, pues será menos arriesgado, ¿no? Y entonces habrán menos accidentes. Porque además, ten en cuenta la cantidad de peligros. Dime, güey, ¿qué pasa? Ten en cuenta la cantidad de peligros a los que nos enfrentamos los surfistas en Barcelona, ¿no? Sí, desde luego. O sea, estamos cada día arriesgando nuestra vida. El tráfico, sobre jugando todo. Con la posibilidad, y con eso no quiero bromear, por favor, de que un gran tiburón blanco nos engulla con sus fauces feroces. Nos arriesgamos a que barracudas, mancos de tiburones, martillos, etcétera, nos traigan con tabla incluida. Y eso no es cosa... Con eso no se bromea. Perdona, nene. Con eso no se bromea. Cada día que te metes en el agua, nunca sabes cuándo vas a salir. ¿Tú has visto alguna vez un tiburón blanco en Barcelona? ¿Sabes? Yo no, nene, tú que vas mucho a la playa. Yo no. ¿Tú sabes? ¿Tú, Chus, has visto alguna vez un tiburón blanco? Nadie ha visto tiburones blancos, no hay. Vamos a ver una cosa. O sea, tú siempre sabes con cuántas manos y pies te metes en el agua. Nunca sabes con cuántos. En Barcelona como mucho hay ballena alegre, toro bravo, pero tiburón blanco. Alguna que otra raya he visto yo. En la playa. Sí. Vamos a ver. Estáis haciendo bromas. Y en los bares. Estáis haciendo bromas. Yo cuando hablo de ese tema, simplemente cruzo los dedos. O sea, que no pase nada. Arriesgamos muchísimas veces. ¿Y cuántas veces desde mi soledad, sentado al anochecer en la arena de la playa, mirando al mar, como le llaman body, ¿no? He mirado hacia el mar. Y rodeado de chicas bonitas en bikini. He mirado hacia el mar. No, sin chicas. He mirado hacia el mar. Y he pensado, sé que estás ahí, tiburón. Bueno. Sé que me estás buscando, sé que buscas venganza. Sé que no pararás hasta probar mi sangre, tiburón. ¿Qué película viste? ¿Qué pedo, Rosa? Pero es que... En cualquier caso, tú te desmarcas aquí en directo de la opinión de tus compañeros surfistas y no te importaría que los espigones se hicieran y que hubiera olas más pequeñas. Por lo tanto, sí, yo lo que creo, contra de lo que hemos dicho al principio. Yo lo que creo es que la vida al límite, y eso tiene un sentido, ¿no? La valentía, un poco de locura, ¿no? Si quieres, un poco de locura también, ¿no? Pero la locura no tiene que estar reñida con un poquito de sensatez. Así que yo pienso que si las olas son un poquito más pequeñas, no pasa nada, ¿no? O sea, nos vamos a divertir igual, vamos a poder cabalgar. Pero si para ti una locura es ir desabrochado. Y con el abrigo desabrochado, dice, bueno, seamos locos. Eso, dice, eso hacía antes, ahora ya cuando uno tiene más edad ya no va con la chupida desabrochada porque puede pillar fresco, ¿no? Bueno, entonces a ti un te día, gusta... Un día como hoy, engañoso, que o sea, si se hace calor o frío, entonces hay que ir bien tapado. Yo, por supuesto, yo el paraguas por si caen cuatro gotas. Entonces a ti las olas, la película esta de Diego Kiman no te gusta. A ti te gustan más bien las solitas. Las solitas, sí, ¿no? Además, a mí me gusta siempre hacer surf en playas más tranquilas. De hecho, yo muchos fines de semana me monto mi super jeep descapotable, pongo a tope Gavilano Paloma. ¡Gavilano! Y me voy al canal de Castelldefels. Con un hammer, ¿no? A practicar un poquito el surf y arriesgar. Como una ola. Y eso da, bueno, una locura, ¿no? Perdona, esta canción ya es para las noches. El canal para la vuelta. No, estas canciones ya es para surf de noche. Pero el canal olímpico de Castelldefels, ¿has dicho? Sí. Pero si eso es una bañera, grande, pero es una bañera y no hay olas. Pero a veces cuando sopla el viento fuerte, me gustaría que me vierais grabado, que vierais mis super vídeos que tengo grabado yo montado en el canal de Castelldefels sobre mi tabla, soportando el viento en mi cara, desprotegido. O a veces, eso sí, en un día de más calma, me gusta ir al pantano de Sahagún, al de Siurana y practicar surf. Hay que tener unos genitales bien grandes para hacer esto que tú haces, desde luego. ¿Os usa mi ropa, mi bañador? ¿Os usa mi bañador? Sí, apretadito, ¿eh? Uh-huh. Es un Meiba, ¿no? Sí. Quítatelo, a ver. Pero... Bájatelo. Que no quiero quitarlo. Sí, ya te lo has quitado. Sí, se ve. Se ve todo. No te lo quería decir, pero... ¡Vamos, Sus! ¡Cambia de música ya! No te lo quería decir. La cubana al Teatre Novedades de Barcelona amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. Uf, cuánta gente, Dios mío, aquí no cabe ni una toalla de bidé. He traído un paño de cocina, igual cabe aquí. Sí, igual. ¿Problemas para encontrar hueco en la playa? Prepárate para el efecto asco. ¡Asco! ¡Asco! ¡Asco es la nueva crema antisolar! Con estrato de mofeta, ¡Asco! Crea una barrera olorosa que impide a cualquier ser humano acercarse a menos de 5 metros de tu posición. Y encima te protege del sol. Ni los rayos solares son capaces de acercarse. ¡Qué peste! Observa cómo la glándula odorífera de la mofeta inunda en el ambiente provocando la huida del mal aliento. ¡Qué asco! Nadie puede resistirse al efecto asco. ¿Estás preparado? ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima más. De la hostia. De la hostia. Qué buena estaba la horchata, ¿verdad? La foto esa, sí. Es que siempre, ya están llamando, ¿ya? Pero luego hablamos, que la horchata te la pagué yo. Me dijiste, no tengo cambio de 500 pesetas. Pues claro. Un momento. No tengo cambio de 500 pesetas, dijiste, paga tú la horchata. De eso hace cuando las 500 pesetas. Yo no ¿y quién pagó después la comida? Corona. ¿La comida quién la pagó después? Corona, ¿eh? En esa foto. Tienes que salir siempre con una mancha, como una rémora. En vinagre. Ya está, ya llamo. Cojo el teléfono. Ya está. Aquí servicio de atención al cliente de Martín Luthier Skin, fabricante de instrumentos musicales desde 1814. La tienda Rubén, ¿qué puedo ayudarle? Me da igual que sea su trabajo. Le repito que no quiero más. Que no me traiga más. Señor, oiga. A la mierda se va usted. Pero, por favor. No. Eso te lo mira con esa cara. ¿Cómo empezamos hoy? Mira un momento. Sí. ¿Qué me dices? No, Ruth. No me lo esperaba. No, Ruth. No me esperaba este empiece ni siquiera de usted. No, que no sea usted, perdón. Que está hablando por el telefonillo con el cartero, que no quiero que me traiga más cartas. Pero si es su trabajo. Bueno, lo último que haría yo sería gritarle a usted, Ruth. Lo último. En la segunda hoja ya está pegando. De hecho, ya dentro de nada ya está pegando grito. Ya se lo digo yo, ¿eh? Bueno, a ver. Atención al cliente de Martín Luthier Skin, fabricante de instrumentos musicales de 1814. ¿En qué puedo ayudarle? Atiende Ruth. Buenas tardes, ¿verdad? Hace unos días yo encargué a su empresa un instrumento musical hecho a medida. Ah, ¿qué instrumento encargó? Si no es una indiscreción. Una trompeta. Oiga, eso está un guarro, ¿eh? Ruth, la trompeta. No, hombre, no, que es un instrumento. Demonios, Ruth. No sé qué se ha pensado usted, pero es que es una mente sucia la suya, ¿eh? Es que yo cuando pienso en trompeta, ya, me bueno. pongo tararatita. Porque yo quería emular a mis grandes ídolos trompetistas como Louis Armstrong, Miles Davis, Fofó. Fofó, el padre de Fofito. Eso mismo, excepcional trompetista, caballera. Fofó, pero ese no tocaba el saxofón de juguete. ¡Ese era Gaby! Ya está. ¡Por Dios, seamos más serios con los payasos! ¡Gaby tocaba el saxofón! Es que tú también... ¡Fofó tocaba la trompeta! Vale. ¡No me... Por favor, a ver si nos fijamos más! Frase del día, seamos serios con los payasos. Sí, sí. Vamos a ver. Señor. ¿Sí? De acuerdo, Gaby saxofón, Fofó la trompeta. ¿Pero cuál es el problema de esta trompeta que le hemos enviado? Lo que me indigna, caballera, es que la porquería de trompeta que me han enviado... ¿Y ustedes se llaman fabricantes de instrumentos? ¿Ustedes se llaman luthiers? ¡Se les llena la boca de mentiras y no tienen ni idea! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Que no está hecha su medida la trompeta? ¡La trompeta no suena bien! ¿No suena bien? La trompeta... ¡Espere! ¡Qué bonito! Esto es Louis Armstrong, ¿verdad? ¿Eh? Esto es Louis Armstrong. ¿Qué? Eso no es Louis Armstrong, un tema de mítico. Es a Wonderful Day. ¿No? ¿O Wonderful pero que Day? No, pero que no, pero que eso... Pero no me visto cómo suena. Dele otra vez. Espere. No me suena. Paloma, ¿tú qué crees que es? Yo creo que hay que engrasar la puerta. Pero, ¿tú qué crees? ¿Miles Davis puede ser, no? O John Coltrane. Tempo Fugit de Miles Davis, creo que sí. Es. Señor. Dígame. Es Miles Davis. Esta trompeta suena armónica, caballera, que no lo está escuchando. Ah. Es una trompeta que suena armónica. Vale. Hostia. ¿Dale otra vez? Solo un poquitito. Vale. Dígame. Ta, ya está. Esto mire. Suena Que sí, que se la ha aprendido ahora, ya. Ya. Ya está bien. Ya no me sé más. Es verdad. Pero es que suena armónica. Igual le hemos enviado una armónica en vez de una trompeta. ¿Eh? En vez de una trompeta... ¡Eso no da! Estas retinas que se tienen que comer en la tierra saben distinguir entre una trompeta y una armónica. Es una trompeta lo que me han enviado, pero una trompeta que suena así. Esto es un escándalo. Pienso ir a La Haya donde haya que justicia ahí. Al tribunal de La Haya. O sea, pienso denunciar. Yo la escucho bien. Voy a ir a La Haya. A La Haya. De Ámsterdam y voy a denunciar. Pero escucha una cosa, si suena como la armónica de Stevie Wonder, pues en vez de ser como Louis Armstrong, ¿puede usted ser como Stevie Wonder? Caballera, si yo quisiera ser como Stevie Wonder, me arrancaría los ojos de las cuencas. Quiero tocar como Armstrong o Fofó. Me parece que no es pedir tanto. Bueno, no se sufure. No es pedir tanto. Si yo le pido un billete lila de esos, algo es. Pero una armónica que suena, una trompeta que suena trompeta, no es tanto. Bueno, no se sulfure que ahora mismo hablo con Recursos Humanos. Paloma, me llama Cornejo de ese Recursos Humanos y vamos a echar unos cuantos de la plantilla. ¿Satisfecho? Bueno, un poco, sí. ¿Vale? Gracias, Ruth. Venga. Pero una cosita, Ruth. ¿Qué? Una cosa. He visto su foto en la web de los especialistas, en especialistassecundarios.com. Bueno, ya. Es usted atractiva, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo soy la que no lleva gafas, ¿eh? Uh-huh. Me pregunto... No, Paloma también tiene su qué. Pero me pregunto... A mí me van las tías. Cuando usted chupa la horchata con la pajita, yo me pregunto... No siga, ¿usted? Vale, stop, vale. ¿Eh? Pro, vale. No, no siga. No me cuelguen. No, ya está. Gracias por utilizarme. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la olla. Especialistas secundarios. Cadena SER. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Comienza... el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le poca ganas? Avatar, ¿eh? El veterano, el de sangre inconfundible, el de arena. Está con pocas ganas, el Madrid no remonta. Lo siento, Avatares, pero es que en la vida no tiene. A mí no me gusta el fútbol, no tengo, yo no tengo otra cosa que hacer que perder el tiempo con el fútbol. Y mi trabajo. Bueno, Carromato Deportivo, hoy hasta las 4 de la tarde, los minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo, en la cadena SER, pregunto yo, ¿dónde? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aquí! Y atención, amigos, porque hoy tenemos un Carromato Deportivo especial. Vámonos, vámonos, vámonos. Arriba. Arriba. Sí. Tacum, tacum, tacum, tacum. Amigos, el sábado pasado, atención, asistimos a un partido espectacular, sensacional entre el Valencia y el Real Madrid, los dos grandes aspirantes al título español. Asistimos a una jugada que nos dejó todos realmente perplejos. Para refrescarnos la memoria, Vicente Gea nos va a relatar cómo fue esa jugada. Hola, primera parte. Hola, Avatares, hola, oyente de Carromato Deportivo. Una pequeña inciso. ¿No va a hablar usted de Fernando Alonso si ha estado con él en Bahrein del Gran Premio de Fórmula 1? De acuerdo, 1? Después hablaremos de Fernando Alonso, de tú y de Bahrein. Pero vamos a relatar a esta jugadora. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? Bueno, a grandes... Estuviste en el Bahrein, ¿no? Bahrein con Fernando Alonso. ¿Cómo fue la jugada del Madrid-Valencia? Valencia-Madrid. Pues a grandes rasgos las cosas fue así. Se escapa un jugador del Valencia por la banda con la pelota. Un defensa del Madrid forcejea con él para quitársela. La pelota sale despedida hacia el área. Y atención, porque aquí viene lo bueno. Llega Sergio Ramos. ¡Jugadorazo! El jugador del Real Madrid coge la pelota con las manos dentro del área. ¡Exacto! Y cuando todo el mundo espera que el árbitro pite penalti a favor del Valencia, ¿qué es lo que ocurre, Vicente Gea? Pues que el árbitro pita falta a favor del Real Madrid y pelota para el equipo merengue. ¡Exacto! Muchos han tildado esta jugada como la jugada tonta de la semana, pero vamos a ver, ¿quién puede coger una pelota dentro del área y que piten penalti en contra del equipo contrario? Penalti no falta. Sí, falta. Ya estamos. ¿Quién manda aquí? Usted. Pitaron penalti, pero lo convirtieron en falta. Bueno, sí, como diga. Hola, hola. Leo. Bueno, y como no sabemos por qué encontrar una explicación a esta jugada maravillosa de Sergio Ramos, hemos invitado a un experto futbolístico para que nos lo aclare. Egea, tienes la ficha de nuestro invitado. Pues sí, se trata del loco Gatillazo, analista de fútbol. Está casado con una perra y no tiene hijos de 3 ni 4 años. Ni de 3 ni de 4 años. Buenas tardes, loco. Sí, hola, buenas tardes. Tú, como experto analista en el mundo del fútbol, ¿qué eres? ¿Qué tienes que decir acerca de esta maravillosa jugada de Sergio Ramos? Bueno, pues después de ver esta jugada un montón de veces, yo lo que creo es que estamos asistiendo a lo que es sin duda el fútbol del siglo XXI, Avataré. Sin duda, el fútbol del siglo XXI, como porque siempre... Porque se apagó la música. Entre ellos se apagó la música. Como siempre, el Real Madrid adelantándose a su tiempo. Así, Avatar. Siglo XXI. Hay que decir que solo un jugador del Real Madrid es capaz de hacer eso. Lo que esa camiseta blanca impregna en los jugadores que la llevan da tal fuerza que les lleva a hacer cosas que nadie hasta ahora podría imaginarse que podrían hacerla. ¡Loco Gatillazo! ¿Podemos decir entonces que estamos ante otra manera de entender el fútbol, una manera más moderna, más sofisticada, el inicio de una nueva era futbolística? Esto es, sin duda alguna, lo de ayer no es más que una pequeña muestra de por dónde van a ir los tiros en este deporte en los próximos 70 años. Y mira que ha habido tiros hasta ahora. Tiene prisa el tío. Sí, sí, pero bueno, es un tío rápido. Es Gatillazo. Soy tío Gatillazo. Gatillazo. ¿Por qué no hablamos un poquito de Fernando Alonso? Ahora hablamos de Fernando Alonso. Pareces el calvo. Vamos a ver, loco. ¿Quién es el calvo? Paco Lobato. Paco Lobato, ¿no? Otro loco. Sí. Oye, loco, ¿qué jugadas podemos ver hacer al Real Madrid en los próximos 70 años, como tú has dicho? ¿A qué nos tenemos que ir acostumbrando ahora los futboleros? Bueno, básicamente a ver más jugadores cogiendo la pelota con las manos más veces cuando le salga de ahí, cuando le rebote. Y ya no solo en defensa, sino en cualquier parte del campo. En cualquier parte del campo. Exacto. Digamos que la cúspide de toda esta renovación que se avecina para los próximos años llegará cuando el árbitro por fin meta un gol para un equipo. Tú estás loco, ¿verdad? Realmente. Yo estoy Gatillazo. Y este equipo, seguramente será será el Real Madrid, ¿no? Sin duda, ahora mismo el Real Madrid está un peldaño por encima del resto de los equipos. Hay una total diferencia. La lástima, loco, es que nosotros ya no lo veremos esto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No tiene Digital Plus? No, me refiero a que esto ocurrirá dentro de muchos años, ¿no? Lo estás diciendo tú. No, loco, no estás tan seguro. Eso puede ocurrir en cualquier momento. De un momento a otro podemos asistir a una jugada como la que pasó el sábado pasado. Bueno, pues estaremos atentos la próxima jornada. ¿Quién sabe? Igual vemos a Mejuto González o Medina Cantalejo marcando un gol a centro de David Beckham. ¡Adiós, loco! A ti, loco. Bueno, Genia, ¿qué tenías que decirnos de Fernando Alonso en Bahrein? Bueno, ¿sabe abater ese gesto que hice encima del coche con los brazos en jarras cuando ganó la carrera Fernando Alonso? Unos movimientos así como pélvicos, ¿no? Igual iban dedicados pues a su novia, pero todo el mundo se está preguntando ahora mismo con mucha curiosidad qué quiso decir el asturiano con este gesto. ¿A quién se lo dedicaba? ¿Era a su novia Morfeo? Pues no, me lo dedicaba a mí, en primicia lo puedo adelantar. ¿A ti? Resulta que coincidimos en el lavabo antes de la carrera y al secarme la gotilla del calzoncillo en el... Tú manchas, es decir, que tú siempre manchas los pantaloncitos cuando haces pis. Y yo también. Y en el secamano... Tú es que nunca vas a hablar. Tú te miras encima, loco. Eso ya lo sabemos. Sí, bueno. Sí, bueno, pues se ve que se quedó un poquito con la copla de cómo lo hacía yo ahí en el secamano para secarme los calzoncillos. ¿Cómo lo haces? Sin quitármelo. Pues así, con la mano en la cintura... Y moviendo la... Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Sí. ¿Y Fernando Alonso se quedó de la copla? Se quedó con y te imitó el gesto. Y me imitó el gesto y me dijo: cuando suba al podio y gane, te lo voy a dedicar, Egea. Vicente Egea, a veces uno se siente orgulloso de la profesión. No es hoy, ya te lo digo. Ya, amigos, me extrañaba. Amigos, les emplazamos a la nueva edición, a un nuevo encuentro con el deporte aquí en Carromato Deportivo, en la cadena SER. Sintonía da a los amigos de los especialistas secundarios. Y miedo da. Miedo da. Miedo da perquè quan sona aquesta sintonia, el que ve a continuació és una entrevista tonta. Sí. Directament tonta. De relleno. A veure qui és l'amic o l'amiga que ens ha trucat avui, perquè jo crec que tenim una trucada preparada, no? I tu per què creus que és amiga i no és amigo? Amigo o amiga. Ah, amigo o amiga. A veure, hola. Mira, la orca Keiko. El mar... La orca Keiko. ¿Qué tal? La orca Keiko. Hola, orca Keiko. Hola. ¿Cómo están mis churretes preferidos? Mejor que tú, nosotros al menos estamos vivos. Esto es un golpe bajo, pero échame a los ojos un puño de arena. Mátame de pena, pero quiero ver. Ole. Ole. Ole. El humor no se pierde nunca. ¿Qué ibas a decir algo, Nane? No, estaba pensando que un golpe bajo en una ballena, ¿dónde es? Es verdad, ¿dónde es? ¿Dónde es un golpe bajo en una ballena? ¿Qué buena pregunta esta? En la cola. Venga. Porque las ballenas no vamos horizontal, sino que vamos vertical en las orcas. Muy bien. Cuando vas para arriba, ¿eh? ¿Y qué querías, Keiko? No, que yo soy la orca muerta, pero que sigo navegando por los mares. Que esta mañana he cruzado el Golfo de León, según el Pepe Zapatero, ¿eh? Oh, no. Bueno, que me he encontrado con una gorrilla, una gorra tipo boina, ¿sabes? De esas que llevan los criadores de cerdos. No, más de alto standing. Hombre. Bueno, director de cine catalán. Francés. O una gorra de esa de cerdo. Ya sé qué gorra es. Sí, pues que me la he encontrado, la he olido, y es de uno de vosotros. Sí, es mía. Es que es mía, es que se me ha volado este fin de semana. Sí. Es tuya, Reñigo. Y eso que estuve el 90% del fin de semana con la mano en la cabeza, que podría haber dicho... Pero es que te cansas. Claro, a la gente decía, quítate la gorra, y así te evitas ponerte la mano encima de la gorra. Al final... Es que con la mano en la cabeza, con la gorra, tío, parece Paco Martínez Soria, tío. Lo hice todo mal. Ese olor así que te, se te quedó dentro de mí. Amorzote. Bueno, que ¿dónde te la dejo? Que la tengo yo. Ah, la cogió usted. ¿La tiene usted? Sí. Pues me la deja en el puerto de Llançà. Y esta tarde voy a ir allí. ¿Con qué vas a ir? Con coche. Mierda, coche no llega a Llançà esta tarde. Sí, llega, hombre, sí. ¿Sí? Sí, llega. Bueno, pues entonces te la dejo allí. Vale. ¿Y qué? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí, como cada día. ¿Has ido mal? No, Guillomario no. ¿Está disimulando porque va a cantar una coplilla o qué? No. Leí la entrevista. Sí, se iba a cantar una coplilla. Sí. No, pero sí, yo no... Está haciendo tiempo para cantar una coplilla. Que no da tiempo. Y para despedir el programa cantando una coplilla. Sí, sí. Cante. Va, venga, va. No. Cante, venga, va. Ay, pena, penita, pena. pena, pena mi corazón, ¡olé! Que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón, y es un potro de boca que no sabe a dónde va. Y es un desierto de arena. Pena, despide, coño. No, despide usted. ¿Despide usted? Pena, ay, pena.